escenario sin estrenar. Sin pisar, que sueña y agoniza en sus plateas. Hay un telón que pronto se abrirá. Sin calor, sin gente consciente que desea solo ver televisión, televisión. Y en las calles, las marquesinas que agonizan, porque no anuncian ni galanes ni coristas. Los camarines con espejos sin lamparitas, es un desfile de fantasmas que se maquillan. Que está por llorar. A las sombras de un hombre que con fuego lo quiere destruir, destruir, destruir, destruir. ¿Dónde están los señores que hablan por hablar, que vendieron la cultura por el precio de un juguete? ¿O estarán mirando solamente televisión, que solo cultiva la diversión?